que distinguen al asesino en serie es la el simbolismo sexual, la carga sexual que hay en el crimen como motivación. En el caso de las viudas negras, no, yo no creo que haya una motivación sexual, hay otro tipo de motivación. No, yo creo que aquí la motivación es agresiva. Hemos de recordar que hay dos impulsos básicos en el individuo, el sexual y el agresivo. Y el que pondera aquí es el agresivo. Hay mucho enojo, hay mucho rencor y hay mucha rabia. Y además, con algo que mencionaste hace rato, el asesino serial mata sobre todo a desconocidos. Uno que otro por ahí que se la atraviesa, que hasta le cae bien, ¿no? Exacto. Y pues ni modo, lo siento, pero te tengo que matar. Pero la viuda negra mata a gente con los que establece vínculos, lo cual la hace completamente escalofriante y con un grado de perversidad y de daño interno psicológico terrible. Pues con esto, con esta nota tétrica, terminamos nuestra emisión de Testigos del Crimen. Una recomendación a todos, tengan cuidado a quien ponen como beneficiario de sus pólizas de seguro, ¿no? Pues estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Hasta la próxima. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.